Estás, pero si bien pendejo, dice. Estás, pero, si bien, pendejo. Estás, pero si bien, pendejo. Hay que grabar los veces, sí. A ver. Fucking words. Y tú nos... ¡Chinga tu madre, cabrón! Tú di... Ajá, y tú nos dices una en inglés. Y tú nos dices una en inglés. And you tell us a bad word in English for us. English isn't as creative, though. It really isn't. Ponla, ¿no? Dani Guillo. ¿Viste la foto que le tomó al Dani? No, pero tiene que, we have to present the chapter 2, okay. Bad words, okay. O groserías en inglés. Okay. Okay. No, groserías en español. Dichas en inglés. Okay. Yeah. No. And action. Espérate. Groserías con Rebeca. Ok. Está bien potente, güey, la lámpara, ve, me veo como pinche mimo, güey. Como el millón en tu video. A ver, el millón. They're gonna be like, what are they doing? Ok, groserías. Ok. Hi, kids, welcome to chapter 2, and okay. Here's your host, Rebecca. We are learning bad words today. Yay! Hi, Rebecca! Bad words in English. Yay! Your mother is a cunt. Your mother is a cunt. Well done, Fernanda! Thank you. It's more funny if you say bad words, but in Spanish. And then you say, no, it's, I think it's funny with your accents. Come on. Yeah. Okay. Both. And then you have to say the English version. Yeah. Okay. Tu madre es a pinche puto. I want to learn that. The other one. Mira, güey, ahí está el Dani. No sé. Este es Dani. Igualito, pinche Dani. Beto, vete a la verga, perro. Vete a la verga, perro. Go to the hell. Fucking dog. No, another one. No sé, you gotta give me one. Estás pero si bien pendejo. Estás pero si bien pendejo. No, tienes que decir de... Ya, estamos diciendo chinga, se nos olvidaron. Chinga tu madre. Chupa tu culo, maricón. Se la chupe. Se la chupe. Chupa tu culo. Chupa tu cola. Vete. Vete. Mierda. Vete la mierda. Huevos. Tienen 10. Ese tiene 10. Oh, gracias. So very proud. Thank you. So proud. Vale verga. No, ya sé. A ver, me vienes valiendo verga. Me vienes valiendo verga. Sí. Tienes que. ¿Me vienes? ¿Me vienes? Valiendo. Valiendo. Verga. Verga. ¿Va valiendo? Sí. Vale verga. Me vienes valiendo. ¿Me vienes? ¿Me vienes? ¿Me vienes? Valiendo. Valiendo verga. What's that mean? Like, I don't, what's I don't that care mean? Of you. A ver, te pasaste de chorizo. Te pasaste de chorizo. What? Te pasaste de chorizo. Te pasaste la chorizo. Yo voy y culia tu madre. Culio. Culio. Culio. Culio. Culio. Okay. Culio. Tengo otra idea. Have another idea. So, can we. La última, espérame. Sí. Cuates. Cuates. Para mis aguacates. Cuates para mis aguacates. Aguacates. Aguacates. Aguacates para mis aguacates. Al chile soy viñera. Al chile salviñera. Al chile soy. Al chile soy. Bien. Bien. Ñera. Ñera. Ahí está. Ñera, Ñera, compañera. Ñera, Ñera, compañera. Chúpame los huevos. Chúpame los huevos, puto. Está bien. Ya, hay que despedir, despídanos. Bueno, worldwide. Esto fue Worldwide with the funny program of... ¿Esto fue qué? Worldwide. This is my gangster hoodie, guys. Yeah, it's, yeah. She's gangster nickname. Worldwide. The worldwide session of Bad Words in Spanish. Sponsored by Worldwide. No, ya sé. We have to say like that, I don't know, like situation. If you wrote them down on a piece of paper, I could just say them, but I don't know. If you wrote that a bunch of for tomorrow, if you want to make a funny video of me just swearing in Spanish, if you just write a bunch of sentences down and you just want to make a quick little funny to put on YouTube or something, you be like, let's make the white girls say swear words in Spanish. Vamos a hacerlo. Mira, I'm going to be like the role of an old lady, okay? And you've been the role of an old lady all day. Say something like, excuse me, can you help me? Corte. Ella entra, ¡ta la verga! Ya. Ok, pero eso lo digo en español o en inglés. Es mío. Es mío. No, güey. Can you help me? ¡Es mío! ¡Ta la verga, es mío! No, güey, bueno, pero para que ella entre haciendo la grosería, pero ¿cómo hacemos la situación? Pero lo digo en español o en inglés. En español. Ok. Y se puede editar aquí, ¿no? No sé. Gracias. Pero de viejita. Horizontal, no horizontal. De horizontal. Viejita. Así. Okay, pero no ahí. A veces. You look like you're a part of ISIS. What? ¿Ya? Disculpa. Espérate. Disculpa, jovencita. No puedes hacer. Espérate, güey. Estoy practicando, güey. Estoy practicando. No, espérate. Hola, buenas noches. ¿Me puedes decir cómo llegar a mi casa, por favor? Corte. Y tienes que decir, vete a la verga, perro. Espera. Vete a la verga, perro. Pero aquí, a ver, ponle más un lamparito más para acá. Vete a la verga, perro. Wait. Yeah, I think it's perfect. Okay. Yeah. Like that. Vete a la verga, perro. Another one. Vete a la verga, perro. Vete a la verga, perro. Pero, güey. Otra situación, güey. Así, oye. La gente es que me quiere sin pasar aquí para el metro. Aguacates. Entonces, ¿me podrías prestar 5 varitos, amiga? Tú, ok, que conteste. Chela el ship. No, pero ok. A ver, Danita, ya estás durmiendo, cabrón. No, pero que ella responda aquí, güey. Que responda. Pues, oye, amiga, me prestas 5